Feliz viernes para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Lo hacemos dando cuenta del tiempo. Arrancamos con una temperatura de 19 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 22 y así viene el fin de semana. Debo decirles que durante toda la noche llovió y ha caído muy fuerte en Castellón. Nos acompaña la lluvia por estos días. ¿De qué manera estamos llegando a la recta final del mes de mayo? Pasamos inmediatamente a dar cuenta de los principales indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.07, se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo cae a los $76.16. La caída concretamente es del 0.11%. El IBEX 35 cerró la jornada en 9.116 puntos y representa una caída del 0.52%. Buscamos en el contexto de la economía un titular. La batalla fiscal que dirime el 28M, es decir, las elecciones de este 28 de mayo. ¿Menos impuestos o más progresividad? Pasamos precisamente ya a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Desde luego, las elecciones y la sombra de la compra de votos sigue enfangando esta recta final de la campaña. Además de los casos de Melilla y Mojácar, este jueves, el penúltimo día de campaña, se ha conocido otro en Albudeite, Murcia, donde han sido detenidos dos candidatos del Partido Socialista a la alcaldía y otras 11 personas, mientras que en La Gomera hay una investigación judicial en marcha. También se han registrado denuncias por fraude en los municipios de Huelva, Alicante y Zamora. La cuestión ha centrado buena parte de los dos mítines de la jornada de este jueves, ya prácticamente la recta final del Partido Popular. Aquí en Valencia, Alberto Núñez Feijóo y también Pedro Sánchez, que ha evitado referirse al asunto. Feijóo ha exigido a Sánchez explicaciones y que tome decisiones de forma inmediata. Sin embargo, también admitió aquí en Valencia que el sistema electoral es 100% confiable. Esto en lo que tiene que ver con las elecciones de este 28 de mayo, domingo concretamente. Pasamos inmediatamente a lo que tiene que ver con inmigración y las relaciones con América Latina. Y en este orden de ideas, el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, ha instado este jueves a Cuba a reforzar los vínculos con Bruselas en el marco de las consecuencias generadas por la invasión rusa de Ucrania. Entre tanto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha señalado que si la justicia de Colombia no investiga las declaraciones del ex jefe paramilitar Mancuso, lo hará la Corte Penal Internacional. Tenemos mucho para compartir en el Café Mañanero. En materia de inmigración, el presidente de Chile, Gabriel Boric, ha nombrado a un nuevo embajador en Venezuela tras las tensiones en materia migratoria. Y en el apartado de los deportes, el Valencia perdió ante el Mallorca y sigue sin salvarse. Sí, todavía corre peligro. Más adelante tendremos todos los detalles de la jornada liguera. Y en lo que tiene que ver con entretenimiento, el saludo musical es por cuenta de Roger Waters, que ha generado polémica. Vamos primero con su música. Ya les vamos a contar la historia de su más reciente concierto en Alemania. ¡Feliz día! Gracias por acompañarnos. Es un gusto compartir el Café Mañanero. Un sorbo de actualidad con todos los acentos. Thank you. pam. Mother, do you think they'll like the song? Do you think they'll try to break my balls? Bueno, avanzamos en el Café Mañanero siempre con canciones que de verdad llegan a la gente. Otras veces sus intérpretes las utilizan también para generar polémica o por lo menos no son claros. La música en el Café Mañanero. Hoy nos centramos en una noticia que ocupa páginas a nivel internacional. Tiene que ver con Roger Waters, que ha causado indignación por alusiones al Holocausto. Todo esto en un show en Berlín. El cantante británico también incluyó en su espectáculo un cerdo inflable, así como lo oyen, un cerdo inflable, gigante con diversos símbolos y palabras, incluida una prominente estrella judía. Aquí tenemos sonido del espectáculo. Todo esto. El ex líder de Pink Floyd, Roger Whitehead, protagonizó entonces una nueva polémica por los recientes shows que brindó este 17 y 18 de mayo en el estadio Mercedes-Benz Arena de Berlín. El cantante británico generó entonces este repudio por haber utilizado durante los espectáculos un uniforme negro similar a los utilizados por las SS nazi y la imagen de Ana Frank. Las polémicas en referencias y alusiones al holocausto comenzaron en la previa del show. Según periodistas locales, una pantalla proyectaba las siguientes palabras: el espectáculo comenzará en 10 minutos y un tribunal de Frankfurt ha dictaminado que no soy antisemita. Para que quede claro, condeno el antisemitismo sin reservas. Este mensaje hacía referencia a la decisión del Tribunal Administrativo de Frankfurt, que el pasado mes de febrero falló en contra de la decisión del ayuntamiento de cancelar la actuación de Whitehead por las alegaciones de antisemitismo contra el británico. Según las autoridades municipales, el cantante es uno de los antisemitas de mayor proyección del mundo, al recordar que el ex líder de Pink Floyd promueve constantemente un boicot a Israel. Y vamos precisamente al caso de Israel. Aparte de una gran serie de símbolos que llevaba, su alusión al holocausto y al régimen nazi no terminó ahí. Fiel a su estilo, transgresor y provocador, en un segmento del show también incluyó los nombres de activistas asesinados por las autoridades de distintos países, entre ellos la activista antinazi Sophie Scholl, la iraní Mansa Amini, que fue asesinada por la policía de la moral de Teherán, el afroamericano George Floyd y Ana Frank, la adolescente judía asesinada por el régimen nazi en el campo de concentración de Bergen-Belsen. El nombre de Ana Frank figuró justo después de Shirin Abu Alek, una veterana periodista palestino-estadounidense que se cree que murió el pasado mes de mayo por disparos de soldados israelíes durante un tiroteo con militares palestinos. La presentación de Whitehead en Alemania generó un fuerte repudio en la comunidad judía. Este jueves, el Estado de Israel se pronunció a través de las redes sociales. Buenos días a todos menos Roger Whitehead, que pasó la noche en Berlín profanando la memoria de Ana Frank y de los 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto. El Centro Simon Wiesenthal, en tanto, pidió a las autoridades alemanas procesar a Whitehead por invocar y distorsionar imágenes del holocausto. Vergüenza para las autoridades de Frankfurt y el Mercedes-Benz Arena de Berlín, un lugar desde donde los judíos fueron deportados por los nazis por proporcionar al antisemita Roger Whitehead este lugar para su concierto sin ninguna precaución, cuidado por la comunidad judía. El tema, desde luego, ha dado mucho de qué hablar. En Alemania, donde Whitehead se presentó recientemente, más de 60.000 judíos fueron deportados a la muerte durante la Segunda Guerra Mundial. Además, fue escenario de la purga de Kristallnacht en noviembre del año 1938, en la que se quemaron la mayoría de sinagogas de la ciudad y se destrozaron y robaron tiendas y viviendas de propiedad judía. Tras esa etapa oscura para la humanidad, porque no podemos decir que solamente para los judíos, para la humanidad, ¿sí?, que ahora se permitan estos actos, o mejor dicho, que alguien, porque también es cierto, mientras las personas no han protagonizado los hechos, no se les puede censurar ni se les puede rechazar, aunque ya se veía venir. Y estoy de acuerdo aquí con los distintos centros que recuerdan la memoria de las víctimas del nazismo. Me parece totalmente desafortunado el incidente por parte del artista británico Roger Waters. Es una figura internacional. No nos podemos permitir este tipo de actos. No todo vale en lo que tiene que ver con la libertad de expresión, y más cuando se humilla a la humanidad, cuando se humilla a la memoria, cuando se burla la memoria de las víctimas del nazismo. Todo esto ha ocurrido de pronto en un ambiente que poco ha trascendido acá en España, en Latinoamérica, en gran parte del mundo, porque se ha estado hablando de los hechos de racismo en el Estadio Mestalla de Valencia el pasado fin de semana. Pues que sepan que la discriminación no solo se da en los estadios, también en los escenarios musicales. Y los correctivos tienen que tomarse no solamente por las autoridades del fútbol, sino también por las autoridades políticas, porque esto va también de política, ¿no? Ahí está el caso entonces del señor Roger Waters y la indignación que ha generado por ofender a la humanidad negando el holocausto en esta oportunidad en una ciudad que significa muchísimo, Berlín. Bueno, he querido de esta forma también sumar nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero, deseándoles a todos un feliz día. El Café Mañanero. Disfrútalo. Estamos comenzando nuestro programa. Saludo muy especial a todas las personas que a esta hora se suman a la sintonía, bien sea a través del FM, igualmente a través de nuestra señal streaming en Valencia a través de latinosfm.es. Para el mundo entero también estamos en Latinos Levante a esta hora. Una sola conexión por todo el Mediterráneo para el mundo entero. La actualidad en materia de inmigración, todo lo que tiene que ver con sociedad. Vamos a dar una mirada, como no, a las elecciones de este 28 de mayo, jornada electoral para elegir alcaldes, concejales, igualmente presidentes de comunidades autónomas y diputados autonómicos. Vamos inmediatamente a dar cuenta del primer sorbo de actualidad, pero antes un mensaje muy importante. Preste mucha atención. Hay un sitio en Valencia que le espera con la mejor atención y, por supuesto, los sabores más importantes de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Estamos hablando del restaurante Yacaré, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Restaurante Yacaré. Sabores de Brasil y Ecuador en un solo lugar. Deseándole a todas las madres felicidades. También estamos a nombre de All in One Comunicaciones. Preste mucha atención a esta gran promoción. 300 megas de fibra óptica para que navegue por esas plataformas digitales, vea los partidos, también, bueno, puede seguir todo, ¿no? Ver videos sin límites, sin preocupación de que se le van a terminar los datos. Y cómo no, también 40 megas para su móvil y llamadas ilimitadas. Todo esto por 35 euros con 95 céntimos. All One Comunicaciones en Manuel Candela número 21, igualmente en Mariano de Cavia 29. Más información, más promociones de All One Comunicaciones en allonetienda.com. Siempre recordamos que si usted es de las personas que de pronto no tiene la documentación todavía y que normalmente en muchas empresas le dicen no, en Only One Comunicaciones hay alternativa y también está prestando el servicio de envío de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. Only One Comunicaciones. Primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Atención al primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha instado este jueves a Cuba a reforzar los vínculos con Bruselas en el marco de las consecuencias generadas tras la invasión rusa de Ucrania. El comunicado de Josep Borrell destaca: nuestro deseo es acompañar a Cuba en su proceso de apertura de reformas económicas y sociales desde una relación de respeto mutuo para cooperar en la mejora de la vida de todos los cubanos, señala Borrell, que ha recordado la celebración de un diálogo sobre derechos humanos que espera que tenga lugar antes de fin de año. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero, que ya escuchamos, y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y el anticipo de Latino Deportes. Es una forma de seguir la actualidad en este espacio que nos lleva por los principales temas en materia de inmigración, sociedad, deportes y mucho más. Ahora Adolfo Jiménez del Río. Comenzamos con la Liga Española, donde anoche y cerrando la jornada 36 cayó el Valencia Club de Fútbol. Ha pinchado y vuelve a quedar en la cuerda floja del descenso. Y es que este fin de semana continúa la liga y tendrá precisamente el Valencia Club de Fútbol una tremenda final, porque se enfrenta nada menos que al Español, un rival directo para tratar salir del descenso y confirmar de que estará en la primera división la próxima temporada. Continuamos con el Mundial Sub-20, porque vimos resultado adverso de Uruguay cayendo ante Inglaterra en un durísimo encuentro, 2-3, pero el partidazo lo protagonizaron Corea del Sur y Honduras. Tremendo partidazo que nos llevó a más de 100 minutos de juego y que terminó empatado 2-2. Eso sí, ambos equipos con tarjeta roja. Continuamos con el Giro de Italia, porque hoy tenemos la prueba reina de esta competición. Una prueba reina que probará a los grandes escaladores y a los grandes favoritos, y en donde quizá veremos al verdadero campeón de este Giro de Italia. Continuamos con el Roland Garros, porque arranca este fin de semana después de las rondas clasificatorias. Y Egan Bernal, que ha vuelto a ser noticia, ya que no estará en el Tour de Noruega, pero sí en el Dauphin d'Anjou de Francia. Y el Español, que ha impugnado a última hora del día de ayer el partido contra el Atlético de Madrid. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Bueno, buscamos a esta hora también la frase inspiradora, la frase que nos hace reflexionar y que hace parte de la actualidad. Diana Calle, buenos días. Muy buenos días, iniciamos el fin de semana con el mejor café en Latinos FM. Antes de motivarlos con la frase que traemos para hoy, recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera y en la página web latinosfm.es. Más que una frase, es una gran enseñanza y por supuesto resaltar el rol de la mujer. La española alpinista María Jesús Lago alcanzó en 1999 la cumbre del Everest sin oxígeno artificial. Esto pues la convirtió en la primera española en lograrlo y una de las pocas mujeres en todo el mundo que lo había conseguido. Tomaré una parte de una de sus conferencias. Lo más importante en una expedición no es lo que hay en piel adentro. Una expedición no es un lugar. Es un estado mental. La voluntad es lo que te hace subir y bajar de una montaña. Esto es lo que te va a salvar. Un buen comienzo de este fin de semana. Gracias, Diana. Y a continuación, Carlo Angulo nos pone al día de las celebraciones del calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial de Drácula, al igual que este viernes 26 de mayo se conmemora el Día Mundial del Vino de Jerez o el World Cherry Day. Entre otras de las celebraciones del día, entre los aniversarios tenemos que el día de hoy se están cumpliendo 59 años del nacimiento del reconocido músico y actor estadounidense Lenny Kravitz. Esto es lo más resaltante que tenemos en el calendario del Café Mañanero para cerrar la semana. Brindemos con vino de Jerez y con la música de Lenny Kravitz. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta. Tema de conversación. Por otra parte, daremos cuenta también de las tendencias en las redes sociales, la agenda del viernes y el fin de semana. Y tenemos, por supuesto, mucho más para compartir. Siempre Bellas, tu nuevo centro de belleza, con la garantía y calidad de los productos capilares de EPA Colombia. Corte de cabello, peinados, tintes y alisados. Además, manicura y pedicura, limpieza facial. En el mes de las madres, regálales lo mejor. Con Siempre Bellas, lucirás un cabello sano y brillante, gracias a lo último en queratinas. Asesoría personalizada en todos nuestros servicios. Siempre Bellas, te da la oportunidad de emprender comercializando productos de EPA Colombia. Ventas al por mayor y detal. Avenida Dr. Watzman 13, Valencia. Información y citas 661-141523. Síguenos en Facebook e Instagram. EPA Siempre Bellas. Oniwan Comunicaciones. Internet. Fibra 300 megas. Más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34 euros con 95 céntimos. Oniwan Comunicaciones. Todo en fibra y móvil. Ahora con nueva oficina en la calle Mariano de Cavia 29, barrio San Isidro. Y Manuel Candela 21. Llámanos al 611-573-571. Más información y promociones en oniwantienda.com. En Ágata 319 estamos celebrando el Día de la Madre desde ya. Por eso queremos ofrecerte el 25% de descuento en corte y secado. Y si quieres hacerte mechas o queratina, te obsequiamos 10 euros en un vale de descuento. Ágata 319 Valencia. Está ubicada en la avenida Reina de Valencia 70 con Matías Perelló. Llama o escribe al 603-801-978 o por su cuenta de Instagram @Ágata319Valencia. Descubre tu código de belleza. La Imperial del Quindío. En el mes de las madres, con las mejores tartas frías, tres leches, envinadas y personalizadas. Todas las delicias de la panadería y pastelería colombiana. Platos típicos y menú diario. Oferta de 2x1 en panadería. Lunes, Plaza Mayor 28, Torrente. Martes, en la Avenida del Puerto 199. Y jueves, en la Avenida La Plata 45, Valencia. Pedidos al 642-499-68. La Imperial del Quindío. Felicidades para todas las madres.

Habana de primera, así como lo oyen. Presentando CU, quiere decir Cuba, PR, Puerto Rico. La combinación con el maestro Gilberto Santa Rosa. El que no baila con esto es porque no tiene sangre en las venas. Lo deja muy claro. De manera que ahí tienen salseros para disfrutar al máximo. Una novedad en lo que tiene que ver con salsa. Alexander Abreu y Gilberto Santa Rosa. Con la esencia de la timba y sentir. CUPR. Un tema explosivo para bailar, para disfrutar. Es la nota musical de este viernes en el Café Mañanero. Un feliz día para todos. Tú te paras en la garita allá en San Juan. Yo te veo desde el morro en un puente musical. Juntos en el mismo coro. Con este sabor te invitamos a María Mentira Parrillada. Recuerden, en Manuel Candela, número 36 en Valencia, gastronomía colombiana, menú diario. Es el sitio donde también podemos encontrar las entradas para el partido de la Selección Colombia ante Irak este 16 de junio en el Estadio Mestalla. María Mentira Parrillada, para comer, para cenar. María Mentira Parrillada le desea a todas las madres felicidades. Mucho sabor colombiano en Valencia con María Mentira Parrillada. Por supuesto, lo que no puede faltar, la especialidad de la casa. Parrilladas para una, dos, tres, cuatro personas. Qué manera de disfrutar la gastronomía colombiana. María Mentira Parrillada. Unión poderosa. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Nos vamos preparando también para la agenda. Bueno, viene también Adolfo Jiménez del Río. Vamos a escuchar el tema político del día. Viene el tema de conversación también. En cada espacio al aire de Latinos FM encontrarás un mundo para ti. Sintoniza 107.9. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Vamos inmediatamente entonces con el tema político del día, Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones municipales y autonómicas en España. Y es que estas se realizarán el próximo domingo 28 de mayo, dentro de una fragmentación política que se encuentra en este momento el país. Eso sí, los dos grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, mantienen grandes distancias sobre más inmediatos seguidores, entre ellos la ultraderecha de Vox y el crecimiento de Sumar, un partido liderado por la vicepresidenta Yolanda Díaz. También hay que tener en cuenta los medios que se están buscando para alcanzar estos votos, entre ellos algunos medios fraudulentos, como es la compra de votos utilizando el dinero en el caso de Mojácar, donde se buscan inmigrantes a 200 euros por voto, y la compra o buscando también votos en Melilla, una compra que se detectó mediante pinchazos telefónicos que se tenían por algunos tráficos de drogas. Y en el tema político del día nos preguntamos, dentro de esta fragmentación política, ¿algún partido se puede considerar ganador en estas próximas elecciones municipales y autonómicas? Y también nos preguntamos, ¿la distancia que mantiene Ayuso en Madrid podría demostrar que el PP repite mandato allá y en Valencia, la fragmentación de la izquierda con Podemos, con Compromís y con el PSOE podría repetir nuevamente su periodo legislativo? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. breve daremos paso también a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Vamos ahora con Carlos Angulo, que nos comparte las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales a esta hora está siendo el nombre del hashtag Love and Death, la nueva serie de HBO. Entre otro de los nombres más importantes nos encontramos con el de Quentin Tarantino, luego de las declaraciones que dio a conocer el día de ayer de que está buscando a nada más y nada menos que un actor desconocido de alrededor de 30-35 años para ser uno de los protagonistas de la que será su última película, El Crítico de Cine. La película, ambientada en Los Ángeles de 1977, contará con distintos personajes acerca de la escena hollywoodense en la que se conoce que será como la décima y última película de la filmografía del reconocido director. Entre otros de los hashtags más importantes del día tenemos el hashtag de La Sirenita, la nueva película de Disney, ya se encuentra en los cines, al igual que entre otros de los nombres más importantes tenemos el de Fernando Alonso y por supuesto Ryan Gosling y Dua Lipa, ya que el día de hoy se estrena la nueva canción que formará parte de la banda sonora de la película de Barbie que llegará en julio protagonizada por Margot Robbie. Este es el resumen a esta hora de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. En las redes sociales. Vamos también conociendo, hombre, cómo viene la prensa en el día de hoy, con los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Cordial invitación para Batacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Batacón Tostado, la especialidad de la casa, como no, los patacones. Y la carta continúa por la bandeja paisa, el sancocho y muchos platos más. Batacón Tostado, calle Albacete 21, detrás de la Finca Roja, zona Plaza España. Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Tres minutos para alcanzar las 9 de la mañana. Tema de conversación en el Café Mañanero, las elecciones municipales y autonómicas este 28 de mayo, es decir, este domingo. En el caso de la ciudad de Valencia, de acuerdo con las encuestas de intención de voto, los sondeos de intención de voto vaticinan un empate técnico, de manera que solo después de las elecciones podremos saber quién ha ganado las elecciones, ¿no? No es el caso de la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso tiene un favoritismo. Desde antes de las elecciones se sabe quién va a ganar, ¿no? Es impresionante el liderazgo. En el caso de Valencia, no. Ayer estuvo en esta ciudad Alberto Núñez Feijóo. Vimos a los candidatos en recibir apoyo de parte de sus líderes. En el caso del Partido Socialista, el presidente Pedro Sánchez visitó hasta en dos oportunidades en los últimos días a la ciudad de Valencia, y ayer hasta último momento estuvo Alberto Núñez Feijóo acompañando a los suyos, y todo se resume en ese interés que hay por conquistar a la Comunidad Valenciana, empezando por su capital, Valencia. Vamos a escuchar algunos apartes de lo que fue el acto de campaña ayer en Valencia. Ahí en la Fundación Bancaja estuvo Alberto Núñez Feijóo. Vamos a escuchar algunos apartados de su intervención. Es evidente que estamos ante supuestos vulnerables, supuestos que nos avergüenzan como españoles y supuestos que nos repugnan como demócratas. Quisiera decir tres cosas. La primera, mandar un mensaje sobre la confianza en nuestro sistema democrático y nuestro sistema electoral. Y ahí está entonces el mensaje: confianza en el sistema democrático, el sistema electoral. Alberto Núñez Feijóo, porque desafortunadamente, pues, se ha visto salpicada esta campaña electoral por unos hechos de última hora, compra de votos, por ejemplo, cosas que ya creíamos superadas, ¿no? Pero ahí han aparecido también. Así llegamos entonces a la recta final de esta campaña electoral. Mañana día para reflexionar. Y el domingo, pues, a las votaciones. También tenemos que anotar de esta campaña la participación de inmigrantes. Como nunca antes hemos visto ciudadanos ya con pleno derecho en la ciudad o en esta comunidad para participar en las elecciones, de manera que empieza a tener importancia el voto latino o el voto inmigrante en la política española. Pienso que este es apenas el comienzo y que seguramente en las próximas elecciones se va a tener mucho más en cuenta a la población inmigrante. Ya era hora. El 70% del voto por correo en Melilla queda sin efecto el 28M debido, repito, a los casos de corrupción que se han venido denunciando y que de alguna forma empañan la campaña electoral. Tema de conversación en el Café Mañanero. Quería rematar también este apartado con una noticia preocupante que nos llega de al otro lado del Atlántico, exactamente desde Nicaragua. Y el régimen de Daniel Ortega ha detenido a otro sacerdote católico por traición a la patria, con el arresto del párroco Jaime Iván Montesinos. Suman 3 los curas nicaragüenses investigados por la Policía Nacional en lo que va de la semana apenas. La situación es preocupante, representa el deterioro de los derechos humanos en ese país, gobernado ahora por el ex guerrillero y ahora dictador Daniel Ortega. Tema de conversación en el Café Mañanero. Hombre, siempre nuestra solidaridad con los nicaragüenses que están sufriendo esta feroz persecución por parte del dictador Ortega. Llegamos a las 9 de la mañana. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger. Con el patrocinio de Subiela 38, Cafetería Doner Kebab, Pizzería y Heladería, Calle Periodista Gil Subiela 38, Centro Terapéutico Abriendo Caminos, Limpiezas Chamánicas, Lectura en Hojas de Coca, Calle Jumilla 18, Teléfono 604-55-8106, Salamanca Lounge, donde puedes cenar y tomar una copa en un ambiente totalmente chic, Calle Salamanca 33, Zona Cánovas. En la mesa, nada como mamá. María Mentira Parrillada rinde tributo a las madres con lo más exquisito de la gastronomía colombiana. Increíbles parrilladas para una, dos y hasta cuatro personas. Bandeja paisa, sancocho, tamales y muchos platos típicos. Que no te falte el sabor tradicional para celebrar y compartir con mamá. Esa madre dulce y santa. Manuel Candela 36 Valencia, de martes a domingo, para comer o cenar. María Mentira Parrillada, el sabor de mamá. Cejas perfectas. Ahora en Valencia, alta micropigmentación Master Judith Rochi. Técnicas aplicadas en cejas. Hiperrealista. 3D. Pelo a pelo. Shadow e híbridas. Técnicas en labios. Full color. Lips color. Facial. Piel porcelana. Técnica Baby Glow. Zona Centro Comercial Aqua. Teléfono 607-2181-94. Síguenos en Instagram. Judith.micro. Dicen que es imposible predecir el futuro, pero lo que sí que podemos hacer es votar para que suceda. Te han contado que el futuro va de coches autónomos o de la inteligencia artificial, pero el futuro sobre todo va de poder jugar en la calle, de tener una vivienda digna, va de tener un centro de salud cerca de casa, de tener un buen trabajo en tu ciudad y de salir a tiempo para poder vivir tu vida. Por eso, cuando uno solo sabe mirar al pasado, yo quiero arremangarme para que el futuro sea de Valencia. ¿Qué vas a elegir? ¿El 20?

Juana Club. Haz tu reserva en el 722-662-268. No lo olvides, Maguana Club. La Tusa. La Tusa. Un restaurante del grupo Daddy. Disfruta de un lugar único con la mejor gastronomía. Además, cachimbas, cócteles. Ven a ver todos tus partidos de fútbol en un ambiente divertido. La Tusa. Abierto de lunes a domingo. Reserva 623-445207. La Tusa. Avenida País Valencia, 25 Sedaví. Cerca de Discoteca Daddy. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Por esta vez tocó beber y más beber para olvidar tu traición. No sé por qué razón te burlaste de mí, qué malo te hice yo para pagarme así. Aquí en esta canción con mi desilusión te cuento que lloré y me emborraché por ti. La única solución. Estamos escuchando a Darwin Posada. Hace parte del cartel de artistas que estará animando la celebración de la fiesta colombiana en la sala Madison, cortesía de la Imperial del Quindío. No había otra solución. Presta mucha atención. Con buena música y humor. La Imperial del Quindío estará celebrando la Fiesta Nacional de Colombia el próximo 29 de julio. Estará además Dulce Navas, la patrona Eliana Gómez. Te esperamos entonces en calle Polideportivo, en número 23, en Mazanaza, sala Madison. Un espectáculo que lleva el sello también de esta casa, Latinos FM y Latinos Televisión, ahí colaborando, igual que a Bianca Express. Recuerda, 29 de julio, en la sala Madison, gran fiesta nacional de Colombia, con música y humor, estará Mari Consuelo. Estoy adolorido, bastante bebido. Tú me... Cada momento del día está hecho y pensado para ti. Así es, Latinos FM. Latinos FM. Mucho café para compartir a esta hora en Latinos FM. En Valencia, Alicante, Benidorm, Elche, Murcia, estamos por todos lados. Y también, como no, la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Y ahora vamos a recordarle a nuestros oyentes en la forma de seguirnos en redes sociales, porque ahí compartimos los archivos. Debo decirle que también tenemos la página web donde van a poder encontrar entrevistas muy importantes, lo más destacado. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, El Café con Jorge Rivera. Y recordemos la página web, latinosfm.es. Ahí latinosfm.es, muy bien. Vamos entonces con la agenda del día, ya que algunos eventos importantes a escala internacional, presten mucha atención. Para Diana, este fin vamos de con semana, la agenda. Sí, así es. Para este fin de semana en París inicia Yauri Weekend, evento dirigido a los aficionados al arte, coleccionistas, profesionales y artistas, donde ofrece recorridos temáticos en un evento que se prolonga durante estos 3 días con la participación de 101 galerías de acceso gratuito. En Cine acoge el Festival de Luces ideas y música Vivid hasta el 17 de junio. En Nueva York, el Puente de Brooklyn, uno de los monumentos más emblemáticos de Nueva York y probablemente el puente más fotografiado del mundo, cumple 140 años desde su inauguración. En Ginebra, la Organización Mundial de la Salud inaugura su 76ª Asamblea Mundial, que se prolongará hasta el 30 de mayo. Gracias, Diana. La agenda de eventos importantes. Más adelante estará Carlos Angulo con nosotros y los estrenos de cine más destacados de el fin de semana. La cartelera de cine que se renueva. Preparamos con todo para recibir a la Selección Colombia en el Estadio Mestalla de Valencia este 16 de junio. Para poderlas tocar, todos los caminos conducen a mi nación. Vamos con todo, 16 de junio, Latinos FM Radio Oficial, Colombia-Irak, Estadio Mestalla, 9 de la noche, y atención porque ya están los puntos de ventas habilitados para las entradas físicas. La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99, en ese sector vamos a encontrar también a María Mentira Parrillada, Manuel Candela número 36, Patacón Tostado, calle Albacete número 21, calle Albacete 21, Vigente Colombian Food, calle Albarique 41. Son los puntos donde puedes encontrar las entradas para el partido Colombia-Irak. Estadio Mestalla. Colombia que viene con toda la pesada, con Luis Díaz, con Radamel Falcao. Y la verdad es que es una nueva generación de jugadores. Bueno, se alterna un poco la experiencia y nuevos jugadores. Colombia empieza ya a pensar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tiene que encarar las eliminatorias y este partido tiene esa importancia, que es de preparación para las eliminatorias para el Mundial de 2026. Bueno, preparamos con todos para vivir la gran fiesta del fútbol colombiano en el Estadio Mestalla, lo mejor del fútbol colombiano, sí, reunido en la Selección Colombia. Tiene un sentimiento muy especial la Selección Colombia por parte de los colombianos. Yo sé que evidentemente casi siempre las selecciones unen como ningún otro a sus ciudadanos alrededor, en este caso del fútbol. Y precisamente estuvimos hablando con Jorge Celedón esta semana sobre ese aprecio que le tiene a la Selección Colombia, sobre ese sentimiento especial. Y vamos a compartir. Ayer Les compartimos algunos fragmentos de una entrevista que podrán ver íntegramente en nuestro canal Latinos Televisión. Vamos entonces con esa entrevista. Siempre agradecemos la gentileza de Jorge Celedón, que en el marco de sus giras nos atiende. Jorge, un grato placer recibirte nuevamente en Valencia, España. Oiga, tocayo, encantado de estar con usted y bueno, gracias por la invitación y siempre que nos abro las puertas allá vamos a estar. En el marco de esta nueva gira, has visitado plazas como la de Israel, exactamente en Tel Aviv o Jerusalén, ¿dónde estuviste? En Tel Aviv. ¿Y qué impresión te llevaste de Tierra Santa? Joder, ya salimos purificados, estamos, mejor dicho, con batería recargada. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido ya turístico. Me bañé en el Mar Muerto. Todo excelente. ¿Cómo es eso? Todo bien, ahí que te tiras al agua y uno flota por la naturaleza del lugar. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? ¿Te dejó alguna enseñanza? Porque compartiste también con un nuevo público. Estaba viendo algunas imágenes y lleno total. Lleno total, y ya comenzaron pues a cantar la canción nueva, que eso nos trae muy, muy alegres en esta gira, que siempre los lugares hay, ponte tú, 10, 20 personas que se la saben, y eso quiere decir que estamos haciendo el trabajo bien hecho de promoción que merece cada canción. Esa canción en cuestión se llama Que te vaya bien, lo nuevo de Jorge Celedón, y como ya lo ha dicho, pues mucha gente se la sabe. Hablemos acerca de esta canción, ¿qué representa para ti? Es una canción del maestro Iván Calderón, que siempre nos ha entregado grandes canciones. Tengo mucha gratitud con él y muy buena amistad. Esta canción, yo me enamoré de esa canción cuando la escuché. Él me la mostró y dije, esa es, no le demos más vuelta. Él fue el productor también de esta canción. Una bonita historia donde lo mejor, después de haber tenido algo bello con una persona, es desearle lo mejor, que le vaya bien. Ese te hago el resumen de la historia de la canción. Una despedida. A propósito, hablamos recientemente con el maestro Iván Calderón y nos mostró el entusiasmo que tiene por volver a ese vallenato romántico, y desafortunadamente sufrió algún quebranto de salud. No, pues con él tuve ya la oportunidad de verme y está muy recuperado. Él es muy espiritual también, es un hombre que le va bien por eso, una gran persona. Lo veo muy bien, lo veo muy bien. Yo creo que todo sea, yo lo veo hasta mejor ahorita que antes, está más piloso. y ya está como más filósofo también. Esto le lo ha enseñado mucho, veo una madurez en él como persona maravillosa. Son experiencias que marcan en la vida de los artistas. Jorge, siempre que te encontramos por aquí en el marco de estas giras, abordamos lo que es la música vallenata, cómo está el género. He visto un cierto reverdecer del vallenato. La otra vez que viniste te expresé preocupación, pero lo cierto es que el vallenato está de vuelta. El vallenato se está moviendo, como todo género importante. De verdad que sí, tiene a grandes exponentes nuevos. Y falta de pronto el relevo generacional que debe darse, que se enganche mejor. Pero ahí están los pelados intentando ese acople. Y vamos a ver, ¿no? Hay propuestas interesantísimas, hay de todo, hay para escoger. Pero sí hay buenos exponentes, nuevos, hablando de los nuevos. Una demostración de que el vallenato sigue vigente, y decía, está de vuelta, cuando vemos que artistas como Karol G interpretan canciones como el caso de Olvídala, ese éxito que hiciste en el Binomio de Oro con Giancarlo Centeno. Quiero que me hables precisamente de esa experiencia de cantar... No, El Osito Dormilón, ¿no? El Osito Dormilón fue la canción que cantaron. Y creo que Olvídala, creo que cantamos dos canciones para Karol. Y ese que con esas canciones creció ella. Y no es que seamos viejos, sino que ella comenzó desde temprano a escuchar vallenato también. No, mira, que ella creció, tuvo mucha influencia de eso. Y muy bonito esa invitación que nos hizo, pues, de pronto, el artista latina más importante que hay ahorita. Que le diga a uno, oiga, quiero tenerlos en mi show, y lo disfrutamos mucho, ella también lo disfrutó. Es que estas canciones que hicimos en el Binomio, por ejemplo, ver a Messi cantando Olvídala, todo eso se fue sucediendo. Que de pronto no fue la versión nuestra que le llegó, pero le llegó. De alguna manera es vallenata la canción y nos engrandece mucho el folclore que esos personajes se hayan llevado el corazón el vallenato de alguna manera. También estas canciones, en los conciertos que realizas, ¿es obligatorio interpretarlas? ¿Te las pide el público o tú haces un homenaje al Binomio de Oro? ¿Cómo es la cosa? Hay de todo, hay de las dos cosas que dijiste, y el público se las pide a uno también. Lo mismo que es mágico cuando uno se monta con Israel o con Giancarlo, es normal que también te las pidan, ¿no? Quieren que cantemos eso y es maravilloso. De alguna manera, pues uno nunca deja de pertenecer al Binomio de Oro de América, y pise donde pise, vaya donde vaya, pues es una experiencia maravillosa. Fue una experiencia bien linda, y que llevársela de recuerdo siempre al público va a ser bonito. La otra vez que hablamos, me hablaste de un proyecto con Israel Romero, con Giancarlo Centeno. Y claro, lo publicamos, y esta es la hora que la gente no para de preguntar que para cuándo esa producción discográfica. Quiero saber en qué anda, si murió esa idea, cómo están las cosas. Mira, ahí lo importante es que los tres ya nos pusimos de acuerdo. No hay problema entre Israel, Giancarlo y mi persona, todo está bien. Se está dialogando, pero los compromisos que tenemos, pues después de la pandemia toda la música vallenata está disparada. Tengo que hablar del género que represento, pues no sé si los demás también, me imagino que también. Pero en el caso del vallenato está disparado en cuanto a eventos en vivo. Y estas agrupaciones, la de Giancarlo, la del Binomio, pues están trabajando mucho. Lo mismo nosotros, dando vuelta por el mundo, cantando vallenato. Y eso de pronto ya, cada vez que vamos a escoger fechas y eso, ya están comprometidas. Tenemos que volvernos a sentar para retomar el tema por ese dato que te estoy tirando, porque casi todos tienen agendas llenas ya en este año y está comprometido. Por ejemplo, ya tendríamos que retomar. Ese es uno de los inconvenientes que hemos tenido. Y ponernos de acuerdo con qué empresario lo hacemos. ¿Esa es la parte más complicada? Porque sí, porque en realidad Israel, Giancarlo y yo ya hablamos, y la otra parte de lo económico, todo está claro. Si los tres están de acuerdo, en cualquier momento se puede dar ese proyecto. Se puede dar, hay que acoplar las agendas para que suceda. Porque todo el mundo, gracias a Dios, todos los empresarios quieren. Cuando malo, cuando no quieren los empresarios, que son los que organizan las fiestas y las presentaciones. Pero todos los empresarios quieren. Entonces, ponernos de acuerdo con cuántos o con quiénes vamos a trabajar. Y ya, pero ya Giancarlo, Israel y yo estamos listos. Y el público también quiere, Jorgito, porque cuando ustedes coinciden en algún concierto, la verdad es que el público estalla de júbilo. De hecho, yo alcancé a grabar una canción con Giancarlo, si la pudieron apreciar, Déjala Ir, y tuvo buena acogida, y estamos esperando, porque no hay, es que a veces se vende algo que estamos de enemigos, que yo no puedo, o que Giancarlo no puede ir a Israel, ¿no? Eso, pues nosotros nos hemos sentado y nos hemos hablado, y te digo que está mágico cuando nos vengan los tres juntos, así se hablando. Cuando hicimos la primera reunión en Medellín, la gente pasaba y como que, ni esto, Mario, que irán a hacer algo. La gente como que está esperando que hagamos algo siempre, y hay que darle ese regalo a la gente. Seguiremos esperando, o mejor dicho, estamos a la expectativa. Que desocupen la agenda, que la tienen muy llena ellos. Afortunadamente la tienen llena, y eso quiere decir que hay interés por la música vallenata, y además sus presentaciones, cada una son lleno total, por ejemplo en Valencia, pero es una experiencia que se repite en cada una de las presentaciones. Jorgito, recientemente en Colombia, al menos 1,000 artistas, cosa que me sorprendió, pero bueno, tratándose de Colombia, donde hay cientos de miles de artistas, firmaron una carta donde le pedían al actual presidente Gustavo Petro atención, porque las políticas en materia de cultura como que se están haciendo esperar. Quisiera saber si tú has firmado esa carta, si tienes conocimiento, qué piensas, qué está pasando con la cultura colombiana, por qué están tan preocupados ciertos artistas. Bueno, yo lo que he visto es por las redes, porque para mí, pues afortunadamente, me ha tocado viajar mucho. No es que estaba al pie del cañón de la noticia, pero sí sé que hubo un grupo de artistas que lo apoyó a él, que le pidió algo, que hicieron un pedido sobre el Ministerio de la Cultura, pero no estoy muy empapado del tema, así que no te puedo decir mucho. Sé que tienen inquietud con el tema de la cultura allá, y eso me parece bien importante, que los artistas nos hagamos sentir y que seamos escuchados. Este presidente rompió con una tradición, me refiero a Gustavo Petro, de no asistir a la inauguración del Festival Vallenato. ¿Qué te pareció ese mensaje? Hombre, hay que reconocer que es nuestro señor presidente es bien ocupado, ¿no? No, tampoco le pueden porque no haya ido, es que es costeño y le gusta el vallenato, o sea, hay muchas canciones que le gustan vallenato. No he sido seguidor de su política, te diría, pero eso sí es ya por ocupaciones. De verdad que recibió un país y está entregado. Yo siempre lo veo que está recorriendo y está trabajando de aquí para allá. Ya cómo le esté yendo, si no sé. Bueno, en algún momento también dijo que el vallenato estaba en manos de traquetos y eso generó mucha polémica. No te quiero meter el lío, Jorgito. Es más cosas de política y calenturas del momento y eso allá lo miro no como normal. No, tampoco quiero atacarlo por eso, pero sé que le gusta el vallenato y de pronto las partes políticas. Es que... ¿Me has cantado ya, Petro? Nosotros no, mira, no he tenido la oportunidad de... Pero sí me encontré con su señora esposa y bien, ¿no? Hay que dejar que el hombre gobierne también, a ver qué es lo que hay, qué es lo que trae, qué ideas tiene y vamos a ver. Lo importante es que saquen ese país adelante, que Colombia necesita que lo saquemos adelante. ¿Cómo ves al país? Bueno, hay mucha gente trabajadora, gente con ganas de trabajar. Hay que abrirle puertas a muchas cosas allá para que se den. Porque sí, hay que darle más oportunidad a la gente y ver qué es lo que somos y de qué estamos hechos. Hablamos al principio de la canción, Que te vaya bien, y es el anticipo de un trabajo discográfico que viene en camino. ¿Qué más traerá esa producción discográfica? ¿Qué traerá el resto? ¿Por dónde vendrá Jorge Celedón? Ojalá traiga los cuatro aires nuevamente, pero no, ahorita no te puedo decir nada de eso. Sé que va a tener son, pues no sé si me va a hacer falta la puya, va a tener son, paseo y merengue, pues quiero una puya, por ejemplo, ojalá. Nos llegue una buena puya, si la alcanzo a escribir de aquí a allá, bien, pero si no, estamos esperando. Ahí están las puertas abiertas a los compositores. Aprovecho este espacio y los invito que nos hagan llegar sus obras. ¿Estás recogiendo canciones, como se dice popularmente, para tu próximo trabajo discográfico? Sí, recibe. Ya tengo una canción también de Iván grabada también. Serían dos canciones de Iván Calderón. Y hay cosas ya de nosotros adelantadas también en el proceso de grabación. Desde hace mucho tiempo te reconozco de que hayas apostado por el son. ¿Cuál es el encanto del son? El encanto es los festivales. Yo vengo de festivales, yo participaba en los festivales. Entonces, ¿tú de qué te nutres en los festivales? La puya, merengue, son los cuatro aires. Siempre te están invadiendo, te están llegando a los oídos y eso. Y siempre es un sonido que tengo desde infancia, porque yo fui muy de festivales. Entonces, valoro todos por igual. Así me haya ido mejor con el paseo o me haya ido bien. Igual, yo sí invito siempre a las nuevas generaciones a creer en los cuatro aires. Es más, yo pienso que abrirse más posibilidades también de éxito con los cuatro aires que con uno. Dicen desde el exterior que el vallenato suele ser muy triste. Y es verdad, cuenta historias de desamor, ¿no? La canción que tienes en estos momentos promocionando, Que te vaya bien, es una canción de desamor. ¿Por qué tanto desamor en la música vallenata? Un trabajo discográfico de cualquiera, para no mencionar a nadie. Con seguridad que entre 11, 12 canciones que grabe, hay bastantes canciones alegres, hay bastantes, pero las que la gente se lleva al corazón son las de desamor. Pero en realidad cada trabajo tiene de todo tipo. Son vivencias cantadas. Le canta al parrandero, al alegre, también viene el que lo dejan, el que se reconcilió y hizo una fiesta en su casa. Tú encuentras historias de todo en el vallenato. Y sobre todo ahorita las nuevas generaciones están cantando muy alegre, las nuevas generaciones. Entonces, lo que pasa es que sí han sido más destacadas en la historia del vallenato, así de moderno, las canciones de despecho. También le has cantado a Colombia. Le has cantado a la vida. Canciones como La Invitación, Nuestra Fiesta, son canciones que demuestran ese aprecio, ese compromiso, ese amor por el país. Sin embargo, en el más reciente trabajo discográfico, de pronto vimos que rompiste un poco con eso. Quisiera saber por qué lo dejaste y si tienes pensado volverle a cantar a Colombia. No, vamos a seguir. Mira, si llega una buena canción de a mi pueblo, la grabo. Si viene una canción para Colombia buena, la grabo. Ahorita acepté una invitación con Nacho, La Criatura, que él está haciendo un trabajo muy especial, muy bonito, me parece, por lo que he visto ya, que han salido varias canciones donde grabamos entre un joropo, como un merengue y joropo. y es cantando a Venezuela y a Colombia. Entonces, siempre que a mí me ubiquen con mi país, me llena de orgullo. Entonces, una invitación que enseguida le abrí las puertas y una canción muy bonita que sé que va a gustar mucho. Próximamente, en esta ciudad donde nos encontramos, en Valencia, va a jugar la Selección Colombia. Y lo hace en medio de una ilusión porque representa una nueva era. Tú siempre le has dado ánimo a la Selección Colombia. Quisiera que le envíes un mensaje a estos nuevos jugadores que encabeza, por cierto, esta generación la encabeza un guajiro, Luis Díaz, la estrella de la Selección Colombia, de esta nueva Selección Colombia, Jorgito, y nadie mejor que tú. Un mensaje para los seguidores de la Selección Colombia y sus jugadores. No, ya eso pasó, ya estos muchachos vienen con un chip nuevo y pienso que van a entregarlo todo. Y todo deja una experiencia, como dijo el maestro Maturana, perder es ganar un poco. Bueno, ya se perdió, no se clasificó, pero ahí vamos en el camino con un chip nuevo, refrescante, hay nuevas figuras. Imagínate Lucho Díaz, ex juniorista, el equipo que llevo en el corazón. Te puedes imaginar lo que me llena de orgullo eso, ver un paisano. Y guajiro. Por eso, ver un paisano mío ahí, entre las figuras de la selección. Un saludo para todos y espero que lo apoyen en este proceso nuevo que vienen y creo mucho en este nuevo proceso. Y vamos a apoyarlo, los que puedan venir al partido, que vayan al partido. Y de eso se trata, vamos a apoyarlo para que armen un buen equipo competitivo, como pienso que se va a dar, si Dios lo permite, porque todos tienen un buen nivel. Los seleccionados todos tienen un buen nivel y sé que de eso se tratan estos partidos, para ir convocando y quedar con un buen equipo. Este partido es de preparación para iniciar las eliminatorias del Mundial 2026, que será en Estados Unidos, México y Canadá. ¿Tú crees que la Selección Colombia va a clasificar? Yo soy muy positivo y creo mucho en el talento que tenemos en este momento en el fútbol colombiano. Creo en este nuevo proceso y vamos para adelante. Hay que apoyar este nuevo proceso donde se den los amistosos. Hay que asistir y animar a nuestra selección. Eso depende mucho, eso le da mucha fortaleza a ellos como jugadores. Jorgito, ¿cómo dice tu canción? Que te vaya bien en el resto de la gira. Muy amable como siempre por habernos atendido. Compartir tantas experiencias, son muchas las cosas que se quedan por abordar, pero sabemos de que en medio de la gira tienes un cansancio que no se te nota, entre otras cosas, y no queda otra cosa que agradecerte inmensamente la atención. Me ha dado duro el acople con el horario, eso es lo que me da más duro a mí, pero no, todo está saliendo lindo. Voy muy agradecido con todo el público que asistió a nuestro concierto y esperamos pues que los que falten también se llenen de mucho público para seguir cantándole con el mismo sentimiento. Gracias a ti, que me alegra tanto encontrarte y que siempre nos abre las puertas. Me deja saludar a todos tus seguidores, a todos los amantes de la música vallenata. Sí, para rematar debo decirte que este público que nos sigue cada día es más grande. Acá la colonia latinoamericana se reencuentra al ritmo de tu música, se sigue enamorando con tus canciones, las siguen dedicando en la radio. La radio no ha pasado de moda. Allá llegan tus reportes. Allá, Valledupar, llegan tus reportes y todo. Ah, estás en la jugada. Gracias, Jorgito. Gracias. Sí, que te vaya bien. Que les vaya bien. Un abrazo para todos y disfruten de esta gira. Bueno, esa es la entrevista con Jorge Celedón. En el barco de su gira de conciertos por Europa, hizo parada aquí en Valencia y a pesar del cansancio, porque como decía él en esta oportunidad, esto del jet lag le ha dado durísimo, pues tuvo tiempo para atendernos, como lo ha hecho casi siempre que pasa por esta ciudad o viene a España. Bien, el partido de la Selección Colombia este 16 de julio en el Estadio Mestalla. Ahí está el hombre que le ha cantado a la Selección Colombia en múltiples ocasiones, que enamora con sus canciones, que lleva en su canto, mejor dicho, a la Selección Colombia. Momento para una breve pausa, ya regresamos con el remate precisamente con Latino Deportes, pero antes tendremos el personaje del día y también los estrenos más importantes de la semana. Madre, solo hay una. Latinos FM celebra a todas las madres del mundo. Mamá, la bendición yo te pido. Envíanos un WhatsApp al 640-86-4281 con el nombre y teléfono de tu mamá y que participe en el regalo de Latinos FM. Un reloj Tommy Hilfiger.

El personaje del día es la cantante estadounidense Miley Cyrus, quien confesó que probablemente no haga más giras en vivo. De acuerdo con las declaraciones de la cantante, que no hace una gira mundial desde el año 2014, replanteó acerca de lo que siente verdaderamente cuando está en un escenario y es por ello que no sabe si realizará una nueva gira próximamente. Miley Cyrus, quien tiene uno de los grandes éxitos musicales con la canción Flowers, ha logrado un recibimiento por parte de sus seguidores junto a buenas críticas de un nuevo disco que ha generado muchas expectativas, pues se trataba el primero de la cantante desde su operación de garganta el año pasado. En el 2014 fue la última vez que realizó una gira mundial y, según sus recientes declaraciones, durante estos casi 10 años le han hecho replantearse si verdaderamente es lo que siente en un show lo que quiere para su vida, ya que siente que no tiene una conexión real y no hay una seguridad ni tampoco es natural, prefiere realizar presentaciones masivas como fue su reconocido especial de Navidad, al igual que sus presentaciones en reconocidos eventos para grandes masas, que tener que realizar una gran gira. Por los momentos no se sabe si volverá a presentarse en los escenarios, mientras a su vez está preparando nueva música y, por qué no, alguna nueva incursión en el mundo del cine. Gracias, Carlos. En breve estará con los estrenos más importantes de la cartelera de cine. Ya en Valencia, Bouret Clinic, la única clínica que realiza hidrolipoláser, una novedosa técnica de eliminación de tejido graso localizada, conocida en Colombia como Suave Brisa. Elimina hasta 3 litros de grasa en una única sesión, en tan solo 2 horas y sin baja laboral. Dile adiós a esos michelines que tanto te molestan de forma definitiva. Bouret Clinic, ofrecemos trasplante capilar y tratamiento antienvejecimiento. Bouret Clinic, San Vicente Mártir 90, cerca de Plaza España. Contacto 688-444-216. Por primera vez en Valencia. Dicen que como te quiero tanto. ¡Américo! Los éxitos. ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucedió? Las canciones. Días y días. A viernes 9 de julio en Sala República. Polígono Industrial Miss Data Carrer. Vice Pinalo Po. Apertura de puertas 20 horas. Info reserva 631-184-916. Puntos de venta autorizados. Casa de Diego 2. Restaurante Mirador Andino. Panadería Guzmán. Modas Evers. Viernes 9 de junio, Américo en Valencia, es todo tuyo. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El café mañanero, disfrútalo. Llegan los estrenos más importantes del fin de semana. Atención, se renueva la cartelera de cine. Aquí están los estrenos. Estrenos que, por cierto, protagoniza La Sirenita. Carlo Angulo. De los estrenos que llegan directo del Festival de Cannes, tenemos Extraña Forma de Vida, Strange Ways of Life, mejor conocido como el nuevo cortometraje de Pedro Almodóvar. Una de las grandes apuestas que ha presentado el director español, que podría ser la gran apuesta de España por el Oscar a Mejor Cortometraje de este año, protagonizada por Pedro Pascal y Ethan Hawke, se define nada más y nada menos como la respuesta por parte de Pedro Almodóvar a Secreto en la Montaña. La historia de un hombre que cruza a caballo el desierto que le separa de Bitter Creek viene a visitar al sheriff Jake 25 años antes. Ambos, él y el sheriff Silva, habían cabalgado a un encuentro cuando trabajaban como pistoleros a sueldos, en lo que revive una antigua llama. Es por ello que este es uno de los grandes cortometrajes de la Factoría del Deseo, que ya se encuentra disponible en todos los cines de España. Y para los grandes fanáticos de los animes de los años 80 y los 90, ya llega la adaptación live action de Los Caballeros del Zodiaco. El popular anime Saint Seiya finalmente tiene una adaptación live action basada en el super éxito internacional. Los Caballeros del Zodiaco lleva por primera vez a la gran pantalla la saga de acción, ahora presentando el personaje de Seiya, un testarudo adolescente callejero que se pasa el tiempo luchando por dinero mientras tiene que encrucijarse en una aventura para rescatar a su hermana, quien fue secuestrada por un antiguo mal, cuando una de estas peleas revelan que posee poderes místicos, que ahora nada más y nada menos se ve inmerso en un mundo de santos en guerra, antiguos entrenamientos mágicos y una diosa reencarnada que necesita protección para poder sobrevivir. Llega de la factoría de Sony una de las películas que podría ser uno de los grandes éxitos del verano. Los Caballeros del Zodiaco ya se encuentra disponible en todas las salas de cine. ¿Cómo te sientes siendo una diosa? A veces siento como que soy una extraña en mi propio cuerpo. ¿Preparado para el entrenamiento? El Caballero de Pegaso es valiente, humilde, alguien que ha jurado proteger a Atenea con su vida. ¿Cómo narices has hecho eso? La guerra que nos espera no se parece a ninguna anterior. Ahora tengo que conseguir salvarnos de ella. ¿Y crees que yo quería todo esto? El estreno más importante de la semana se lo lleva a la factoría de Disney con la nueva versión live action de La Sirenita, una película dirigida por Rob Marshall y protagonizada por Hailey Baldwin junto a nombres de la talla de Melissa McCarthy, al igual que Javier Bardem, dan a conocer una nueva versión de la historia de Ariel, la más joven de las hijas del rey Tritón y la más desafiante, quien desea saber más sobre el mundo que se encuentra en el exterior fuera del océano. Y mientras visita la superficie, se enamora nada más y nada menos que del apuesto príncipe Eric. Si bien la historia clásica de La Sirenita da un nuevo giro al ser llevada de la mano de la magia de Disney con esta nueva versión que ya se encuentra disponible en todos los cines. Has desobedecido las normas. Has ido al mundo exterior. Un hombre se está ahogando. Tenía que salvarlo. Esta obsesión con los humanos debe acabar. Solo quiero saber más sobre ellos. Pobrecita, yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te conviertas en humana tú también. Pero eso es posible. Para eso vivo. Los estrenos más importantes de la semana. Una invitación cordial precisamente para visitar un lugar en Valencia donde las mujeres cambian de imagen. Gente, no acabo. No acabo de... Ese lugar en cuestión es Siempre Bellas. Siempre Bellas. No sé qué hacer. Doctor Guasman. Avenida Doctor Guasman. Sí. Zona para la Pantera Rosa. Tenemos la información completa por ahí, Diana. Bueno, para este fin de semana, invitarles a todas las bellas damas que nos vamos, porque esta invitación es para lucir ese cabello más sano y brillante con tecnología de queratinas. Vamos a quedar siempre bellas. Te invitamos a vivir una experiencia única en innovación capilar y belleza. Te damos asesoría personalizada en todos los servicios: corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura y pedicura. También tenemos limpieza facial. Somos distribuidores directos y exclusivos de productos EPA Colombia. Ventas al por mayor y al detalle. Estamos ubicados en la avenida Doctor Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. Y recuerda, redes sociales: en Facebook, Siempre Bellas, e Instagram, EPA Siempre Bellas. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Recta final de la Liga Española de Fútbol. Ya todo está definido por arriba, el Barça campeón, pero por abajo todavía faltan por definir algunos del descenso. Ya se sabe que el Elche, sí, descendido hace rato también, pero son tres los que descienden. Hay equipos como el Español que se resisten y hay otros que pierden oportunidades de marcarse esa zona del descenso. Es el caso del Valencia. Adolfo Jiménez del Río. Anoche se cerró la jornada 36 de la Liga Española con dos señores partidazos. Uno protagonizado por el Valencia Club de Fútbol, que iba de visita al Mallorca y en donde cayó 1-0. Vuelve a quedar en la cuerda floja el Valencia Club de Fútbol, que tendrá un tremendo partidazo aquí en el Mestalla el domingo a las 7 de la tarde. Y es que se enfrenta nada menos que al Español, a un rival directo del descenso. Y tendrá que demostrar que en su casa está siendo últimamente imbatible. Pero el Osasuna venció al Athletic de Bilbao 2-0 y deja por fuera al equipo de Bilbao de los puestos europeos. Tendrá que reivindicarse el Athletic de Bilbao en su casa ante su afición para recuperar esos puestos europeos. Por lo pronto, la jornada 37 de la Liga Española arranca mañana sábado en un tremendo partidazo entre el Sevilla y el Real Madrid, y en donde se juegan únicamente el honor, 7 de la tarde. Y ya para el domingo tenemos el resto de los encuentros. Ya habíamos hablado del Valencia Club de Fútbol aquí en el Mestalla a las 7 de la tarde, y a la misma hora simultáneamente se jugará el Cádiz Celta de Vigo, el Athletic de Bilbao Elche, el Girona Betis, el Getafe Osasuna, el Barcelona Mallorca, el Atlético Madrid Real Sociedad, el Almería Valladolid. Tremendo partidazo, dos equipos que todavía se están peleando las opciones de estar en primera división. Y cierra la jornada el Rayo Vallecano Villarreal, 7 de la tarde el domingo. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera: el campeón Barcelona con 85, seguido el Real Madrid con 74, el Atlético Madrid con 73, y puestos Champions se cierran con la Real Sociedad con 68 puntos. El Villarreal en la quinta posición, en puestos europeos con 63, lo mismo que el Betis con 56, y el Osasuna en la séptima, en Conference League con 50 puntos, sacando de esa posición precisamente al Athletic de Bilbao. El Valencia Club de Fútbol se encuentra en la posición 13 con 40 puntos, los mismos que tiene el Celta de Vigo en la 14, pero el Almería está muy cerca en la posición 15 con 39, el Getafe en la 16 con 38, los mismos que tiene el Cádiz y el Valladolid, 38 puntos, pero el Español todavía tiene opciones en la posición 19 con 35 puntos de salir del descenso. Precisamente el Español ha presentado una denuncia por el partido ante el Atlético de Madrid. Adolfo. Nuevamente en el fútbol español, concretamente en la Liga, vuelven a saltar las alarmas con respecto a las decisiones que toma el VAR. Y es que precisamente en el día de ayer, el Español ha impugnado su partido contra el Atlético de Madrid. Recordemos que terminó empatado 3-3, y es que reclama su nulidad por el gol fantasma de Griezmann acaecido en este encuentro. Y es que desafortunadamente parece ser que las cámaras no lo tienen tampoco claro, y menos la decisión de los árbitros del VAR. Complicada polémica se ha generado y está ya en los tribunales. ¿Qué decidirán con respecto a este partido? Porque si es así, ganaría este partido el Español y quedaría más lejos del descenso, algo que quizá es lo que está buscando el equipo en este momento: alejarse definitivamente del descenso y continuar en la primera división en la próxima temporada. Polémica, ese gol puede marcar la suerte de el Español. Pero ya difícil, luego un partido se cierra, es muy complicado de alguna forma anularlo. Muy, muy, muy difícil. Pero que no sea porque no se intente, ¿no? Mira el Español. Vamos al Mundial Sub-20. En el día de ayer terminó la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial Sub-20, que se juega en Argentina, con los siguientes resultados. tremendo partidazo vimos entre Uruguay e Inglaterra, donde Inglaterra venció al equipo de Sudamérica 2-3. Francia indescriptiblemente cayó ante Gambia 1-2. Y otro partidazo fue el de Irak, que cayó ante Túnez con goleada 0-3. Pero el partidazo de esta jornada segunda de la fase de grupos la protagonizaron Corea del Sur y Honduras. 2-2, un tremendo partidazo en el cual cualquiera de los dos podía habérselo llevado. Y para hoy, ya continuando con la jornada tercera, tenemos los siguientes encuentros. Eslovaquia frente a Estados Unidos a las 8 de la tarde. A la misma hora, Ecuador se enfrenta a Fiji. Y vamos rematando a Adolfo Jiménez del Río con el Giro de Italia. En el día ayer se corrió la 18ª etapa del Giro de Italia, disputada entre Oderzo y Val di Soldo en la Palafavera, de 161 kilómetros, y en la que Geraint Thomas de la Ineos Graniers mantuvo la maglia rosa un día más, en su día especial, en su día de cumpleaños. 37 estaba cumpliendo el líder de esta competición. Y el esloveno Primoz Roglic de Jumbo-Visma también se mostró con mucha fortaleza y desalojó al portugués Joao Almeida del segundo puesto de la general. Impresionante la demostración de un Primoz Roglic que venía pensando el mundo en el ciclismo, que no estaba en óptimas condiciones. Y después de esta victoria del ciclista italiano Filippo Sana, queda la tabla de clasificación de la siguiente manera. Primero, Geraint Thomas, y a tan solo 29 segundos, Primoz Roglic del Jumbo Visma. En la tercera, Joao Almeida, a 39 segundos. Damiano Caruso, el italiano, se mantiene en la quinta, a 3.51 del Bahrein Victorious, que precisamente tiene a su compañero, a Santiago Buitrago, el colombiano, en la posición 17, a 12.02. Eso sí, el mejor latinoamericano sigue siendo el colombiano Einer Rubio, en la posición 12, a 7 minutos 03. Y todos a la espera de la etapa del día de hoy, la etapa verdaderamente reina de este Giro de Italia. Una etapa con tremenda montaña y que prácticamente debe decidir quién será el campeón de este Giro. Una etapa entre Longarone y las tres cimas de Lavaredo, de 183 kilómetros, y donde le esperan 5 puertos a los ciclistas. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Ángeles Glam Estetic. Somos especialistas en diseño de cejas microblading, manicure, pedicure desde 12 euros, uñas en gel, acrílica, semipermanente, extensión de pestañas, servicio de peluquería, damas, caballeros y niños, corte de cabello desde 8 euros, colorimetría, queratina, tratamientos faciales, masajes reductores, terapéuticos, drenajes linfáticos, maderoterapia. Pregunta por nuestro Pack Beauty. Estamos ubicados en la calle Dolores Marqués 26, zona Benimacle. Citas al 600-736-442. Búscanos en Instagram, Ángeles Glam Estetic. Lanzamos la tercera convocatoria del programa Kit Digital. Si tienes una empresa de entre 0 y menos de 3 empleados, este es tu momento. Solicita tu ayuda y accede a un bono digital de 2.000 euros con el que impulsar la digitalización de tu negocio. El programa Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por Red.es y financiada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos europeos Next Generation EU. Más de 3.000 millones de euros destinados a digitalizar a las pequeñas empresas, microempresas y autónomos de este país. Infórmate en acelerapyme.es, llamando al 900-909-001 o a través del correo electrónico info@acelerapyme.gov.es. Es tu momento.

tenemos teléfonos para ti, el 640-86-42-81, porque hoy es viernes de perreíto intenso. Viernes, que te quiero, viernes. Viernes para mover caderas, para venirnos arriba. Saludamos a todo el que se conecta en directo a través de la plataforma de TikTok. Saluditos a todos. A ver, ¿quién está por aquí conectado? Gerard, buenos días. Hoy toca perreíto intenso. Hablaremos del Día Mundial de Drácula, porque sí, amigos, Drácula también tiene su día. Hablaremos de esos... ¿Te pareces cada día más a tu madre y tu cerebro tiene la explicación? ¿Tú te crees que con el paso de los años te pareces más a tu madre? Cuéntalo. ¿Y en qué te pareces a tu madre? Y vamos a hablar acerca de la estancia favorita de tu casa. ¿Cuál es la estancia favorita? Más del 50% de los españoles eligieron el salón como su estancia preferida. Y luego hablaremos de cositas más calientes. Hablaremos de esos lugares donde te gustaría o donde has hecho el delicioso. Lugares inverosímiles. No saben ustedes la lista de cosas que tengo por contar el día de hoy. Empiezan las peticiones. Así vamos a abrir el programa del día de hoy con Bad Bunny, Jay Cor-